y así nomás, sin solución de continuidad, abrimos la puerta entonces para la columna a cargo de Martín Incola de los días martes. Aquí estoy, Juancito, listo y dispuesto. Una columna postergada. Sucedió a fines de octubre la famosa FIT. ¿Se acuerda que hablamos un poquito de la Feria Internacional de Turismo? Huerta Grande participó como municipalidad en el stand de la FIT. Claro, tiene la provincia de Córdoba, va y se planta con un súper stand de Córdoba, todo un puesto gigante donde pasan cosas, sucede, te convidan cositas. No cualquiera pone un stand en la FIT. No. Por supuesto que las provincias todas están, porque es un momento de promocionarse. Yo, ya hablamos de esto incluso al aire, yo no entiendo bien de qué se trata el asunto. Sé que es para los operadores, hay un día que van todos los que trabajan con el turismo, las agencias, los que venden Córdoba en otros lados, digamos, la agencia Pirulo. Y bueno, ese es el lugar donde se trama todo esto, donde te lleva los folletos, donde te parlás a alguno que te manda algún paquete, para después poder venderlo vos como hacen en cualquier pueblo, en cualquier ciudad acá. Un agente de turismo tiene, se informa, hace sus contactos y ese parece ser el lugar, la FIT es el lugar. Un día van los porteños también, porque esto sucede en la rural, ahí en Palermo. Y así que es un día para los operadores y un día para los que supuestamente están programando vacaciones y van a la FIT. Ajá. Es raro, que alguien haga así con las vacaciones. Sí. Pero bueno, uno no conoce, tiene otro estilo de vida. Vamos a elegir qué lugar del país o del mundo vamos de vacaciones, nos vamos a la FIT. O sea, es promoción turística, un día para los que laburan, otro día para los que planean turistear o tener una, no sé, hacer un chile por ahí. Y más allá de eso, bueno, está la intervención estatal en ese momento, en este caso de la provincia de Córdoba, que va con los tapones de punta, ¿no? Tiene una provincia que apuesta al turismo, sí. Entonces ese es un lugar al que, bueno, si hay que jetonear, vamos y jetoneamos. Sí. Hablan de este año de un stand, de un puesto como de 800 metros cuadrados, con un montón de actividades. ¿El stand? Repartiendo fernet, ahí desde las 10 de la mañana, o sea que quedamos como unos choborra los cordobeses. Que están dando escabio, entonces después llega el momento de la charla y a todo les patina la verba cuando tienen que promocionar. Bueno, obviamente también se imaginará desde la política interna de la provincia, le digo, a nivel provincial y a nivel municipal. Todos quieren ir a jetonear un poco, sí, obviamente, sí. ¿No? Más allá de que también está la cuestión de, dentro del gran stand de Córdoba, tener el escritorio de Huerta Grande, claro. Y poder charlar y poder hacer alguna cosa. Bueno, obviamente todos los que pudieron se fueron para allá. También esto es medio como los deportistas, le garpan el pasaje a los periodistas, sí. Hay plata, hay un gire de plata importante, son unos días de tejes y maneje de guita, y bueno, los intendentes municipales aquí estuvieron, o representados por secretarios, o por ellos mismos, estuvo Avilé de Carlos Paz, estuvo el de la cumbre, hubo gente de Cosquín, en medio en comitiva, intendente y secretarios. De aquí de Huerta Grande también han ido, de Jardino, bueno, están todos ahí y se les hicieron todas las, obviamente, las entrevistas de los medios que acompañaron o que alguien les garpó para ir y estuvieron ahí. No es el meollo del asunto y vamos a pasar rápido por la FIT porque no es más que esto que se hace todos los años y a la gente, aunque sea de oído, lo tiene. Es el día que se farolea con la provincia, se intenta hacer negocios. Vamos a escuchar a Julio Bañuelos, ex intendente de Mina Clavero, gran impulsor de, digamos, del cambio y medio de la salida del radicalismo en Tras la Sierra, cuando Unión por Córdoba empezó a pisar fuerte, de la mano, obviamente, como sabemos siempre, de Oscar González, que empuja candidatos y que Unión por Córdoba intenta estar bien parada en toda la provincia. Hubo un recambio histórico en una histórica Tras la Sierra radical y Julio Bañuelo fue el intendente cabeza de todo eso. Obviamente esto fue retribuido porque al tener un jugador de Unión por Córdoba y Unión por Córdoba ser gobierno de la provincia, empiezan a bajar algunos fondos, empieza a cambiar la mano. Bueno, Julio Bañuelos le dio mucha rosca al turismo en Mina Clavero, así que eso después lo catapultó a ser parte de lo que es la agencia Córdoba Turismo, sobre todo también cuando todos se corrieron un lugar, porque la agencia Córdoba Turismo también la había dejado este nuevo ministro de turismo a nivel nacional, Santos, que también lo proveyó la provincia de Córdoba, así que todos se corrieron a un lugar, se fueron reacomodando piezas. Lo escuchamos a Julio Bañuelos como representante de la agencia Córdoba Turismo, ahí en el medio de la FITA, por aquellos días finales de octubre, hablando de qué se trata, cómo se presenta la provincia, un poco el jetoneo clásico, y fíjese que en un momento tiene un gag, hay que estar atentos, porque tiene un gag y habla de sobre que yo trabajo para los empresarios, se manda así, derrapa, se va al pasto, pero bueno, lo escuchamos entero, gag y descripción de la FIT y el jetoneo cordobés en Buenos Aires. La FIT es el evento del año a nivel de promoción, y acá está Córdoba, como siempre, con toda su potencia, para contarle a tantos porteños, tantos bonaerenses que vienen aquí, lo que tenemos para ofrecer. Recién el lanzamiento del Dakar, charlaba con los organizadores, uno ya no se acuerda que pasó por África este evento. Y ya 10 años, mucho tiempo, y la organización se ha enamorado de Sudamérica. Me parece que esta alianza de ASO con muchos actores como Daviel y toda su gente que tienen tanta experiencia les da mucha confianza en un continente que los ha tratado muy bien, y ojalá tengamos mucho más Dakar. Bueno, yo sé que siempre te pregunto lo mismo cuando arranca la temporada, vos siempre sos cauto, a priori pareciera que va a ser una buena temporada. Va a ser una buena temporada en Cantingente porque venimos en recuperación. A mí lo que me interesa, no solamente que venga mucha gente, sino que mis empresarios ganen, mis empresarios, los empresarios de Córdoba, ganen mucho dinero para dar mucho trabajo. Y esa es una ecuación que es la que está complicada hoy. Y no tiene que ver ni con mi trabajo, ni con el trabajo del Ministerio de Turismo de la Nación. De hecho, creo que el Ministerio de Turismo de la Nación está haciendo un trabajo increíble. Va a haber un antes y un después de la gestión de Gustavo Santos. Nosotros hacemos un gran trabajo también en esta mixtura que tiene la Agencia Córdoba de Turismo. Y bueno, la situación impositiva, laboral, la realidad económica de la Argentina es la que tiene que jugar para que la rentabilidad de nuestros empresarios mejore. No solamente en el turismo, en todas las actividades. Bueno, este es el debate que se viene en la Argentina, un nudo difícil de desatar. Espero, estamos ante un momento histórico. Hoy vivimos FIT, mañana en la primera reunión entre todos los sectores, sindicatos, gobernadores, el Gabinete Nacional, para empezar a plantearse a ver si podemos bajar el costo impositivo, el costo laboral, empezar a generar más fuentes de trabajo sin dañar y perjudicar a nadie. Es un tema que no es fácil. De todas maneras, en ese contexto, si hay algo que sabemos hacer los cordobeses, trabajar para que Córdoba siga liderando el turismo de la Argentina. Ahí lo tiene, Julio Bañuelos, uno de los coordinadores, directores, presidentes, como usted quiera, hay muchos nombres ahí adentro. Es muy transerrano el hombre. De la agencia Córdoba Turismo. Sí, ahí está con su tono transerrano, pochano, no sé cómo quiera decirle. Sí. Pero ahí nos está explicando un poco. Y volvemos, ¿se acuerda, Juancito, el año pasado que trabajamos en el área material Córdoba, la figura de Gustavo Santos, que sí. Es cómo ponerlo, ex ministro o secretario de turismo cordobés, que de la SOTA entrega a lo que es el Armado Nacional de Mauricio Macri. No sé si así tan directamente, pero está claro que jugadores cordobeses se fueron a integrar ese gabinete nacional. Bueno, los invitamos a repasar, está ahí colgado en la audioteca de Panamericana el trabajo sobre Gustavo Santos en la provincia y cómo durante su gestión aquí en la provincia de Córdoba se termina de armar este concepto de la agencia Córdoba Turismo con otras agencias, pero particularmente a esto de trabajar de entre lo público y lo privado y estar trabajando en esa zona gris, sí, en la cual yo como ciudadano me pongo en un lugar en el que necesito, en el que el Estado me cuide o marque límites, y no sé si esté tan en la negociación. Evidentemente tiene que estar, y tiene que estar no solo regulando, sino velando intereses y que los negocios se pueden hacer, pero por sobre todas las cosas que me esté cuidando. Y bueno, dentro de esto vale volver a pasarle el resaltador amarillo a esta relación tan bizarra que tiene, que también hemos charlado en esta columna, sobre una provincia que va por el ambiente cuando justamente es la materia prima con la cual trabaja este fuerte eje provincial que es el turismo, ¿no? Como eso también va a contramano y parece una locura, ¿no? Poder ver la devastación de nuestra provincia, nuestro ambiente, nuestra sierra, todos los lugares que ellos salen y promocionan contando maravillas. Pero sí, no te cuentan sí. Que mientras tanto hay una destrucción día a día de todo eso. Uh-huh. Bueno, en el marco de esta feria 2017 del FIT, en nuestro puesto, en el de Córdoba, se presentó algo que llamó mi atención y que ahora haré que llame la atención a ustedes, por lo menos para que lo sepamos. Se trata de una especie de página de internet, de aplicación, ahora que viene el verano, que viene el momento de la rosca de tratar de alquilar el departamento, la cabaña, el hotel, la cabalgata, no sé, todo esto. Bueno, en el marco de la FIT, de la última FIT en Buenos Aires, en Palermo, se presentó lo que se llama Experiencia Punilla. Y empezamos a meternos directamente ya con una explicación. A ver si lo tiene por ahí, Juancito, el número uno, que es común si fuera un spot de Experiencia Punilla. Un chango nos explica qué es esto. Se presentó el producto Experiencia Punilla, un modelo de gestión basada en una plataforma digital con contenido multimedia y con un sistema de comercialización. Las actividades propuestas abarcan 7 motivos para su visita a Punilla, con opciones de alojamiento, prestadores y promociones. Experiencia Punilla fue presentado en la FIT, Feria Internacional de Turismo de América Latina, que se llevó a cabo a finales de octubre con muy buena repercusión. Experiencia Punilla es una forma innovadora de vender productos turísticos que seguro seguirá trayendo buenos resultados para Córdoba. Ahí ya empezábamos a escuchar la voz de quien es el que origina este proyecto, que no es otro que Fabricio Díaz, un conocido de este Valle de Punilla, que siempre ha impulsado proyectos de esta índole y digamos, entre lo tecnológico, la nueva no sé qué, y lo que veníamos charlando también en el comienzo del programa acerca de las tecnologías envueltas en todo aquello en lo que estemos relacionados. Y bueno, este valle se relaciona con el turismo. El año pasado lo pudimos ver a Fabricio Díaz impulsando otra de las muchas actividades que hace, en este caso en Capilla del Monte, presentando una aplicación que sea para el turismo directamente, para los celulares, teniendo en cuenta los datos trascendentales que hay sobre, nada, ser humano, habitante del mundo con celular en la mano, ¿no? Sí, el turismo también tiene que adaptarse a eso. Y bueno, y entonces Fabricio Díaz, ahora sí, ya más metido en la agencia Córdoba Turismo también, figura como coordinador, presentó en el marco de la FIT esta aplicación. Él habla como de un modelo de gestión. Aquí también se mezcla lo privado, lo público, y vamos a empezar a escucharlo de dónde viene esta idea, cómo nació. Fabricio Díaz, coordinador de la agencia Córdoba Turismo, empezando a contar qué es esto que tal vez empieza a sonar. Se llama Experiencia Punilla y lo empezamos a conocer. Experiencia Punilla nace de un viaje que hicimos en mayo, vale, me parece, con el presidente de la agencia Córdoba Turismo. Tuve la oportunidad de viajar a España, recorrimos varias localidades vendiendo Córdoba y la conectividad de Córdoba, ¿no? Con este vuelo de Air Europa, vía Asunción de Paraguay, que cada vez está creciendo más en cuanto a cantidad de viajeros que llegan. Y en el medio de todo esto que vendíamos, tuvimos reuniones con las agencias digitales y las 2.0 para plantear una campaña de posicionamiento de la provincia de Córdoba en España. Y en el medio que charlábamos con los chicos, los desarrolladores de tecnología, fuimos pispeando y entendiendo cómo funciona la lógica de internet y de la venta del turismo en Europa. Entonces, después investigamos y cómo ha evolucionado el perfil del viajero cada 20 años de ser gente que viajaba a percibir, a apreciar, a consumir cultura. Ya en el año 2000 en el mundo, ¿no?, se empezó a viajar a lo vivencial, y con el advenimiento de las redes sociales y todo este mundo 2.0 y 3.0 se empezó a compartir, ¿no? Tiene que ver con vivir la experiencia y compartirla. En el medio de esa evolución, hablando con el presidente de la agencia, digo, no podemos quedar afuera, entonces nos dio pie para que hagamos esta prueba piloto, ¿no? Que seguramente esperemos que funcione bien y de ahí lo vamos a hacer en la provincia. Bien. Fabricio Díaz, coordinador de la Agencia Córdoba Turismo, impulsor de estas plataformas novedosas, quiere ponerle, que incluyen lo tecnológico y entendiendo que todo el mundo anda con esos celulares y computadoras, y por qué no trabajar el turismo desde ese lado con nuevas plataformas, con cosas que sigan combinando esta intentona de la provincia de Córdoba de unificar o de meter en la misma bolsa lo privado, lo público, para poder seguir trayendo gente, que es el objetivo número uno de una agencia como esa, y la provincia, que lo tiene también como eje principal. Bien, bueno, sí, si no... Así nace, ¿no? Bien autóctono, sí. En un viaje en Europa, así nace esta idea, bien. Lo contó él recién, y ahora vamos a escuchar de qué se trata, porque así es como nace, está bien, estuvieron chusmeando y se afanaron ideas de páginas y de aplicaciones europeas. Pero bueno, que me cuente ahora Fabricio Díaz, si me permite, Juancito, que me cuente qué es la experiencia Punilla. ¿Eh? ¿Le parece? Bien. Es un modelo de gestión. A ver, nosotros desarrollamos, normalmente se vendían los destinos con sus atractivos y el alojamiento, se promocionaban localidades, ciudades, como estrategia regional, Punilla. Bueno, o sea, representa el 40% de la afluencia de turistas en la provincia de Córdoba. Es la región más importante de Córdoba, ¿no? Entonces, nos pareció oportuno probar con esto. Volvemos, te cuento de qué se trata. Nosotros priorizamos la experiencia. Entonces, para vender toda una región, nos rompíamos la cabeza. Decíamos, teníamos 24 localidades más Villa Carlos Paz, que es un monstruo, representa la mitad de Punilla. ¿Cómo hacemos para vender todo esto? Queda todo difuso lo que hay para hacer en un lado, en otro. Entonces, se nos ocurrió segmentar en base a experiencias. Hicimos 7 experiencias que les denominamos motivos para venir a Punilla. Vos tenés gastronomía, aventura y vuelo, energía y meditación con todo el Cerro Litorco, o sea, la parte de San Marcos Sierra, la mira. Arte, diseño y cultura, los grandes festivales. Lo que tiene que ver con Villa Carlos Paz, la actividad nocturna, ¿no? La noche, ¿no? Teatro, revista y discotecas. Y me está faltando una, yo me la voy a acordar que la tengo en un orden. En esas 7 experiencias segmentamos toda la región, que si vos te la ves geográficamente, tenés Villa Carlos Paz con la actividad nocturna, tenés al centro, desde Santa María de Punilla con el Cosquín Rock, el Festival de Folclore en Cosquín. El Festival Nacional de Tango en la Falda, la Bicultura en Santa María, la Fiesta del Alfajor. Digo, el medio, como el relleno del alfajor, justamente, tiene que ver con los festivales. Y del centro norte de Punilla, ya desde la Falda, Villa Jardino, hasta Charbonnier, digo, yo siempre lo menciono porque todos dicen Capilla del Monte, pero Punilla termina en Charbonnier, un pueblito, ¿verdad? Precioso, sí, sí. De la Sierra de Córdoba. Sí. Tenés toda una actividad vivencial relacionada a la gastronomía, a la cultura, el arte, el diseño, toda esta bohemia que hablamos hace un rato, y por las características topográficas de la región, a la aventura, ¿no? Y el vuelo, tenemos centros de vuelo. Así que en esas siete experiencias... Está buenísimo porque se divide, claro, todo el Valle de Punilla en 7 motivos, sí, distintos. Y vos, de acuerdo a lo que quieras hacer, es la recomendación de ciudad o de destino, bueno, a parar, a alojarte, a viajar. Entonces, ¿cómo sigue el modelo de gestión? Vos tenés una plataforma digital que es www.experienciapunilla.com.ar, en la que vas a entrar y te vas a encontrar con un spot publicitario, que son los que están pasando en este momento, más una serie de fotos y el listado de prestadores de esa experiencia, ya sea gastronómica, de turismo activo, de turismo, de cultura. Vas a poder elegir a quién contratar en esta plataforma e inmediatamente dónde alojarte, ¿no? Con nuestro sitio de la agencia Córdoba Turismo, que es viajaracordoba.com. Ahora, ¿esto no le va a traer problema con las agencias de viaje? Mira, yo creo que no, porque la estamos poniendo a disposición. Justamente lo hemos charlado con gente del directorio de la agencia que representa a los agentes. Y nosotros no estamos saltando el tema de los agentes de viaje, al contrario. Estamos resolviendo esto para un perfil de viajero que lo hace a su manera. Si no lo hago por Booking, digamos. Si no lo hace por nosotros, lo va a hacer a su manera. O Airbnb, digo, entonces las opciones. Y para las agencias de viaje ponemos a disposición todo el material de experiencia. O sea, el agente de viaje puede vender en base a las experiencias de la región o las de Córdoba, todo lo que tienen ellos, o armar sus propios paquetes. Digo, vamos en dos direcciones. La tradicional, con el agente de viaje, que ha funcionado, es una gran receta, y el perfil del nuevo viajero, que de una manera o de otra, si no lo hace con nosotros, como decía Cayo, lo hace con Booking, con Airbnb, con TripAdvisor. Mira, nosotros vimos que estas plataformas que se usan en el mundo, que de las que hablábamos, sí, mencionábamos recién, trabajan estrictamente con el sector privado, o sea, ellos generan sus contenidos y generan esta forma de interacción con el sector privado. Nosotros, la forma de innovar fue integrar al Estado. Digo, tenemos que tomar una decisión en esto, ¿no? Es lo que se viene. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar afuera. Después, ¿cómo la vamos mejorando y emprolijando en el camino? Bueno, lo vamos a ir charlando en la medida de la evolución del proyecto. Bárbaro, hemos llegado al siglo 29, Nicola. Yo lo traigo porque uno se encuentra con este material así. Lo bueno es que van a integrar al Estado, algún lugar se le va a dar. Sí, sí, ¿por qué no? Ábrale la puerta, que pase. ¿Por qué no el Estado? Alguien tiene que barrer. Alguien tiene que asumir estos riesgos. Bueno, ahí lo escuchabas a Fabricio Díaz, coordinador, uno de los coordinadores de la Agencia Córdoba Turismo, en este caso relacionado, asociado, por si te enganchaste ahora, a la parte de estas tecnologías y usar este tipo de plataformas para los celulares, las aplicaciones, como le dicen, las páginas de internet, a la vieja usanza, en función de seguir potenciando y desarrollando la venta del paquete turístico Córdoba, y en este caso con el lanzamiento de una plataforma que se llama Experiencia Punilla. ¿Se llama o se llamará? Porque ahí lo escuchábamos recién, esta entrevista es de como de los fines de octubre. Sí. Y todavía. Y dice, estamos con unos problemas, pero estos días ya está la página, ya está, y acabamos de poner, y no está ni experienciapunilla.gov.ar con el gov, ni con el .com, ni no está por ningún lado. Tampoco hay una promoción oficial de lo que son ya unos spots que hay, que es evidentemente es el material con el cual proveen a las agencias o que va a estar adentro de la página, vaya uno a saber qué, con las como han decidido dividir también el valle, ¿no? Con estas 7 experiencias, que es la de teatros y discotecas, festivales y fiestas populares, parques, reservas y recreación, es todo otro equipo. Energía y meditación, que ahí meten Capilla, San Marcos, ahí te meten pueblos originarios. Energía y meditación. Sí, y ahí te meten pueblos originarios. Por cualquier cosa, energía y meditación, por las dudas, por si tenés alguna, no sé. Alguna inclinación extraña. Aventura y vuelo es solo toda una experiencia para la gente que armó esta experiencia Punilla, y gastronomía, por supuesto. Arte, diseño y cultura es la última de estas 7 en las cuales va a estar dividido esto. Y lo que no se sabe es si, por ejemplo, Juan Jacob, Martín Incoya mañana arman una aplicación, ¿no? Y salen a pedir plata, que es el viejo truco, digamos, del, sí, del valle, el laburo, changa, ¿no? Sí. Te saco una foto de la cabaña, te pongo, sí, acá, es un buscador, sí, no sé qué. Es lo mismo, o sea, mañana los que nos están escuchando, los comerciantes de Huerta, de La Falda, mañana les cae, hola, vengo por la plataforma nueva. O sea, yo no pago el impuesto ya para que el Estado se, cierto, ocupe de eso, me vuelven a cobrar. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Bueno, ahora se incluye a la parte privada. Va a haber hoteles. Y la parte privada va a tener su lugar a la hora de abonar. Es medio raro esto, ¿eh? No sé si se viene algo recaudatorio o si también figurarán algunos poquititos que cumplan esta cuestión como estético, visual, que les sirva a ellos para la página y que sea todo lindo. O si realmente van a estar todos y que esta plataforma realmente los empuje a todos, ya que hay unos mangos dando vuelta que bueno, que salgan a buscar a todos. No sé, me da esa sensación, porque si está el Estado presente en esto, no puede ser solo una cuestión de promoción de los privados. No sé si se entiende que claro, es mi preocupación. Si hay que innovar y hay que seguir trayendo turismo de distintas maneras y actualizarse a la época, que sea. Pero bueno, que si se va a abrir un algo que tenga que ver con el Estado, ¿cómo hacemos para que estén todos los que tienen que estar y que no haya algunos beneficiados nomás? Bien. Bueno, continuamos escuchándolo un poquitito más a don Fabricio. Fabricio Díaz. Que no lo tenemos más. Mi propuesta antes de la musiquita, que va a estar relacionada con el verano y que tenemos que ir poniendo cabeza en el verano, me da la sensación que con estas cosas, digamos, se busca tener una herramienta, se busca tener algo que por lo pronto no... Hacen como el camino inverso. Lo acabamos de escuchar a Fabricio Díaz diciendo, estando en Europa, tal cosa, no surge como de acá esas situaciones. No digo que hay que prestar atención, porque obviamente tienen años de avanzada con la venta turística y alguien que trabaje de eso en nuestra provincia tiene que estar atento a eso. Pero se hace como de una manera un poco cruzada. Y no quiero dejar de hablar que dentro de lo que va a ser todo esto, nosotros podríamos llegar a intervenir esto, porque esto va a tener que ver con los lugares y con las experiencias de quienes turistean. Entonces, tal vez nosotros, como promotores o agentes o vecinos, simplemente del Valle de Punilla, podemos decirle a los turistas que hagan las publicaciones que esta página invita a hacer. Claro. Acá estoy, en el lago San Roque, y está medio podrido. Oye, mira para allá, acá hay una construcción, están reventando el ambiente. Capaz que esta experiencia que se está abriendo se puede intervenir, me parece. Porque la experiencia Punilla es más que estas siete áreas de las que hablan. Viene a contramano justamente el impulso de lo que se quiere vender con lo que realmente está pasando. Como no nos cansamos de decir, que se vende nuestro, en este caso en particular, el Valle de Punilla o cualquiera de los atractivos de la provincia de Córdoba. De una manera hacia afuera, o se habla de esto de la boca para afuera, y en el día a día lo estamos dinamitando. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos, para nuestra parte final, para la musical, meternos en sintonía verano, y les dejo un combo de el gran Axel Krieger con música veraniega. Es así, porque la experiencia Punilla también es estar a full. Música, experiencia Punilla, pero en el caso música, llega enero, que es donde revienta el verano, y después esperando el hit del verano.